Ángel, Ángel, mientras suena tu tema. Así es, así es. Tu tema. Ya se agarró el micrófono el tipo, ¿eh? Habla, porque te quiero hablar. Habla, habla, George. Que está sonando el ojo de tondera con Musulmán. ¿Me puedes leer el tema que sonó? No, no. La banda es Murió de Asco y se ve que la persona a la que aluden murió aturdido de alguna manera. Yo no voy a decir de la forma en la que murió aturdido porque... Yo tampoco. Pero murió tema... aturdido. El tema es murió de asco, es la banda. Es la banda y el tema es algo así como aturdido a embestidas frecuentes y violentas de la parte viril masculina. ¿El Confer les puede poner alguna multa? Seguramente que sí, pero... ¿Esto es una mala palabra? No, ¿o es el título de una canción? Es el título. Es el título de una canción. La canción se llama Murió de Asco, aturdido a pijazos. Tremendo. Entre el humo y ese aturdimiento... Estamos mal. Estamos en una situación complicada. Bueno, Ángel, ahora después de estar delineando si podíamos decir esto o no. Lo dijo. ¿Me traes un bloque internacional, Angelito? Sí, sí, sí, sí. Para tratar un tema que me pareció interesante porque sí tuvo discusión mediática. Ahora, tuvo una discusión mediática que me pareció por lo menos desproporcionada y hasta cierto punto hipócrita, ¿no? Que es el triunfo de Berlusconi en Italia. Página 12. Sí, sí, pero hay que ser acá... Hasta un poco más cuidadoso. Es nefasto Berlusconi, todo el mundo lo sabe. Berlusconi es lo peor de la derecha italiana, mediática, con mucho poder. Algo que sucede con frecuencia en Europa, ¿no? Que grandes empresarios accedan al poder, una línea que acá continúa Macri and Company. Pero sí, Berlusconi llega al poder y Página 12, por ejemplo, recordando nada más que una de las tapas, titula Mamma Mia. La tapa del triunfo de Berlusconi. Interesante, pero parece olvidar que en realidad Berlusconi no va a ser nada muy diferente, sobre todo relacionado con América Latina y los países del tercer mundo, de lo que ya vino haciendo Giuliano Prodi desde el signo teóricamente opuesto a Berlusconi. Cuando Giuliano Prodi triunfa con su partido teóricamente de izquierda, la izquierda italiana, se pensaba de que iba a tener actitudes por lo menos, un poco enfrentadas a las políticas norteamericanas. Nada de eso pasó. Nada de eso pasó. Y la cuestión de la derecha o la izquierda... Bien, todo lo contrario. Absolutamente. Y la derecha y la izquierda italiana quedó prácticamente reducida a una cuestión declamatoria. No pasó, no se trasladó esta disyuntiva a políticas claras, menos todavía en el nivel internacional. Menos todavía. El caso de Giuliano Prodi es todavía peor, me parece, porque... Como decía Jorge hace un momento, efectivamente se alinea con la política exterior norteamericana, sobre todo en el caso de Irak. Que sabemos que Berlusconi profundizará esa línea porque es absolutamente proclive a aliarse con los intereses norteamericanos, que considera también sus propios intereses como derechista que es. Pero Berlusconi sabemos que es un derechista que además es declamativamente derechista. Giuliano Prodi venía como supuestamente socialista a efectivizar una política internacional, sobre todo de derecha pro-norteamericana. O sea, me parece que es peligroso el discurso este, como es peligroso el discurso de pensar de que porque llegue un demócrata a la presidencia de Estados Unidos, la situación en política internacional va a cambiar de alguna manera. Y porque o sea mujer o sea borochito... Absolutamente. Y acá hay que hacer un poco de memoria también con lo que ha venido siendo la política exterior de la comunidad europea en general para con los países del tercer mundo y América Latina. Para, antes que entre eso, te puedo decir una cosa, digamos. ¿Cómo se llamaba la candidata que iba contra Sarkozy? ¿Te acordás? Contra Sarkozy, no recuerdo, la francesa. Bueno, la socialista. Si hubiera ganado Royal. Royal. Si hubiera ganado Royal, si hubiera ganado Sarkozy, ¿se podía esperar algo muy diferente de lo que hace Francia? Absolutamente no. Digamos, lo que está haciendo Zapatero en España, bueno, ahí... es muy diferente a lo de Aznar. Ahí quería llegar, ¿no? Ahí tenemos dos gobiernos que en este sentido son una muestra, como sucedió con Prodi en Italia, de lo que viene siendo la relación entre Europa, América Latina y entre Europa y el mundo. Un caso, claro, es el caso de Gordon Brown. Gordon Brown es el primer ministro ahora inglés, supuestamente laborista, supuestamente de izquierda, declamativamente hablando. Gordon Brown, dos días atrás, en una declaración conjunta con Bush, volvió a apoyar la intervención europea y norteamericana en Irak. Como para que nosotros veamos si efectivamente hay una diferencia entre este personaje y Blair, al que supuestamente reemplazaba en un cambio ideológico. Otro caso es el que decía Jorge, el de Zapatero. El de Zapatero es todavía peor, porque el de Zapatero es un discurso que en América Latina se lo compra mucho. Es un discurso que se supone que efectivamente el PSOE representa algún tipo de izquierda. Y acá es interesante recordar algo que sí tuvo cobertura mediática, pero que no se lo suele ligar inmediatamente con una cuestión ideológica. y es el caso denunciado por Brasil de la cantidad de casos de discriminación que se dan en el aeropuerto de España, sobre todo en el de Barajas, con respecto a los inmigrantes latinoamericanos. Brasil, a diferencia de otro país, de otros países como el nuestro, ha tenido siempre la actitud de responder con políticas de reciprocidad. Es decir, nosotros tenemos estos problemas para ingresar a determinados países, los ciudadanos de esos países van a tener similares problemas para ingresar a Brasil. Recién a partir de esta política de reciprocidad brasileña, el gobierno de Zapatero ha decidido flexibilizar, pero si no, su política migratoria era más dura todavía que la de Aznar. Hay incluso becados universitarios brasileños que no pudieron entrar a España. O sea, y esto que pasó como una noticia de tres páginas en internet, de tres líneas, perdón, en internacionales, tiene toda una connotación ideológica que si uno no se detiene por lo menos dos minutos a hacer esta asociación entre la política migratoria y una línea ideológica del gobierno que la impulsa, esto pasa como si fuese una noticia más, casi de color. Y no es así. Entonces, aquí hay que tener en claro que estos supuestos cambios ideológicos en Europa no afectan para nada a la política exterior de los países, menos aún con respecto a América Latina y el Tercer Mundo. Nosotros hemos tenido acá, en el caso de Argentina particularmente, la defensa, más allá de que sea un gobierno socialista en España o que sea un gobierno de derecha española, la defensa de los intereses de Repsol, que ha venido a defenderlos hasta el rey de España ha venido a defender los intereses de Repsol en Argentina. Atendiendo efectivamente a una política de Estado. Entonces hay que entender que Europa tiene, como tiene Estados Unidos, políticas de Estado, que se definen sobre todo por política de construcción hegemónica, donde los derechos humanos o las cuestiones ideológicas pasan a un absoluto segundo plano. Entonces me parece que eso es interesante como para terminar de sacar algunos discursos que se compran desde la izquierda local, ¿no? Seguramente los socialdemócratas de cierto sector del gobierno van a comprar los discursos de Zapatero, vendrá Zapatero en algún momento de su existencia a dar una clase magistral sobre algo e iremos todos los supuestos bien pensantes socialdemócratas argentinos a escucharlo y aplaudir, si mirá sí. Lo que es la democracia en otros países del mundo. ¿Puedo decir algo, Ángel? Esta sí. Gente, viste, que auspicia, viste, la semana de los pueblos sí. Aborígenes, Secretaría de Cultura, Ministerio de la Provincia, etcétera. Y después, bueno, sacan a 300 familias todas y las llevan a... ¿No sabe dónde? Sí. Esta gente, precisamente. Total. Y cierro con... Y que hace la 10 propuesta, más una ludoteca en el campo. Una ludoteca. Cierro con una recomendación nada más de un libro excelente que ha salido por fin publicado en castellano, que ya tenía algunas reseñas en inglés muy buenas. Se llama Contra el Estado de Israel. El título puede ser engañoso porque en realidad tiene un subtítulo que es un poco más claro. Se llama Historia de la oposición judía al sionismo. ¿Esto quién lo hizo? ¿La Yatola Khomeini? Jacob Rapkin escribe desde la ortodoxia judía y a partir de la Torá y de la tradición judía tradicional responde al sionismo, entendiendo el sionismo como una construcción propia de los nacionalismos europeos del siglo XIX, trasladado acá a una ambición nacional en el Estado de Israel. Pero es interesante, ¿no?, porque es una contestación desde adentro, que hasta este momento solamente lo había hecho un movimiento con mayoría, sobre todo en Estados Unidos, que se llama Natura y Carta, que son ultraortodoxos judíos, que, fíjense, qué curioso, su página en castellano la hacen en colaboración con un musulmán argentino y los une no solamente una concepción de la religión como un camino individual a transitar para el desarrollo espiritual, sino también su oposición al sionismo como una cosa absolutamente ajena a cualquier religión, sobre todo del judaísmo. El gran problema de las religiones es cuando se convierten en justificativo para un determinado grupo. Bueno, pero está interesante que desde adentro de estas comunidades surjan estas voces críticas, ¿no? Y que haya salido en castellano y con cierta masividad, es la verdad que una noticia editorial... Digamos, cuando las religiones sirven para fundamentar la supremacía determinada, para decirlo de alguna manera, clase social sobre otra, ese es el gran problema. La Iglesia Católica, el sionismo. Dos ejemplos clarísimos. Arabia Saudita. Un tercer ejemplo. ¿Y no tenías nada preparado? Bueno, no, después iba a porque ser muy largo. Porque fuiste sintético, así que... Quiero dejarle el lugar a Moni, pero antes, de última, lo final ya... premio. Para cerrar, también veníamos charlándolo con Moni antes de entrar acá, es el tema de Brasil, a partir del descubrimiento posiblemente de la tercera reserva petrolífera del mundo, que sitúa a Brasil en una posición estratégica absolutamente crucial, porque ya no solamente es la cuestión del Amazonas, que nosotros veníamos haciendo mucho hincapié en esa cuestión en los programas anteriores, sino que además se le une el petróleo. Así que tiene industria, tiene petróleo y tiene el Amazonas. Habrá que estar muy atentos de las políticas hegemónicas norteamericanas de la región, sobre todo en la zona de Brasil y a partir de las riquezas estratégicas que se ve que ya tiene, ¿no? Vos sabés, una vuelta que estuvimos hablando ahora sí quedamos en algún día hablar Brasil. Bueno, lo trabajamos sobre todo relacionado con la cuestión del Plan Colombia, que me parece que es un tema a revisar, porque es el pie norteamericano militar en América del Sur. Y hay que estar muy atento con ese tipo de movimientos. No, pero Brasil es un caso muy distinto al resto de la realidad latinoamericana, aunque tenga muchas cosas latinoamericanas. Tiene otras características, digamos, no por nada tiene una industria Brasil, cosa que nosotros en alguna época tuvimos y un tal Martín de Dios, que después vamos a hablar, se encargó de destruir. En realidad empezó antes la destrucción, empezó con un golpe de Estado en el 55, entrada del FMI, etc. Empezó antes. Pero Martín de Dios fue como el clavo en el ataúd. Lo vamos a trabajar. El caso de Brasil es... Hay que ver el caso de Brasil. Es interesante por muchos aspectos. Bueno, tema...